CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Cerró la actividad parlamentaria y vamos a dar cuenta en este informe de eso. Saludamos nuevamente a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos, a los quienes nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día y quienes nos acompañan ahora en Mañanas de Radio. Y esa actividad legislativa tuvo algunos datos y tuvo otros que no, en relación, por ejemplo, a la propuesta que Olesker había hecho en relación al tema de la ley concursal a partir de lo de Casa de Galicia y también otro proyecto de ley para que ACE se quede con la parte edilicia de Casa de Galicia, aunque eso hay que esperar el tema de la apelación por parte de los socios. No avanzó porque necesitaba también la votación en diputados y diputados no tenía los tiempos necesarios como para hacerlo. Como se consideraba que igual esto no era urgente porque no hacía el hecho en sí puntual de Casa de Galicia en su resolución, se determinó no tratarlo. Sí se trató otro tema, por ejemplo, el de la venia a Rosario Pérez, la ex secretaria de Derechos Humanos de Presidencia de la República, que pasa a ocupar el lugar de Sandra Echeverry, mientras que Sandra Echeverry pasa a ocupar el lugar de Rosario Pérez en la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República. Un enroque allí que más que solucionar temas parece ser una intención de trasladar problemas de un lado y del otro. Por lo menos la lectura que hace el Frente Amplio, y por eso no acompañó la venia. Como no argumentaron, no acompañaron la venia en el Senado, pero no argumentaron, hablamos con la senadora Lucía Topolanqui, quien indicaba, entre otras cosas, que Rosario Pérez tuvo declaraciones hace muy poquito, vinculados a la dictadura, en donde reivindicó un poco la teoría de los dos demonios. Y dice que con ese pensamiento, sumarse a una institución como el INISA en un momento tan complejo, con la dirección además de Rosana de Olivera, que ellos decían, Topolanqui también pedían que saliera la presidenta que tiene INISA de Cabildo Abierto, puede terminar reventando y mal, dijo Topolanqui. Vamos a escuchar. Sin pasar, primero vino sin pasar por comisión y sin siquiera una conversación previa que fundamentara. Las venias en general se conversan. Además, esta funcionaria viene de, había dado una conferencia acá en el Poder Legislativo que había sido muy polémica, y en un organismo que ha tenido una gran polémica como el INISA, donde nosotros pensamos que la solución también pasaba porque se retirara la presidenta, poner una persona que ya venía con un conflicto no tenía mucho sentido. ¿Se entiende que no es apta, idónea para el cargo? No, nosotros no vamos por ahí, sino hay que mirar el contexto de la cosa. Las expresiones que tuvo el otro día sobre el MLN, por ejemplo. No sobre una cosa en particular, una interpretación histórica de dos demonios que está completamente perimida. Si alguien que va con una mirada tan sesgada, que tiene ese tipo de actitudes a un organismo complejo, con una dirección compleja, ¿qué nos asegura que no va a tener los mismos conflictos que tuvo Echeverry? A Sandra Echeverry, en lo personal, la conozco porque es de allá, de Paso de la Arena, y en realidad cuando se produce un cortocircuito hacia un organismo, lo mejor es cambiar todo el organismo. Tal vez aquí se cambió un problema por otro, es decir, cambiar de un lado. Bueno, eso es la impresión personal que a mí me queda. El órgano INISA es un organismo de por sí complejo, viene subiendo la cantidad de internados, va a seguir subiendo porque esto es uno de los efectos de la ley de urgencia, y el presupuesto no ha subido en concordancia. Entonces, si la dirección de tres personas no tiene un cierto equipo, una cierta afinidad, Y hay un montón de preguntas que quedaron sin responder sobre por qué se habían suprimido talleres, sobre el tiempo en reclusión y el tiempo en que no basta con que jueguen al fútbol. Esa respuesta de la presidenta es muy pobre. Esperemos que en el verano no reviente nada. Ahí tenía la palabra la senadora Topolanqui sobre este tema, que fue el único que pasó por la Cámara de Senadores en la jornada de ayer. Después hubo, como ustedes saben, una larga discusión en lo que fue la Asamblea General, porque además hubo votación nominal, es decir, tuvieron que votar uno a uno, aunque había un compromiso de que no se argumentara. Amanda de la Ventura fue una de las que pidió, pero había el compromiso de no argumentar para no retrasar la reunión. Esto lo conversábamos, decíamos en la reunión que después tuvimos en la tarde con algunos otros periodistas, con la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, periodista que cubrimos el Parlamento. En relación al tema vinculado a esta votación que reafirmó con los votos de la coalición de gobierno el veto presidencial, porque no se llegó a los 3/5 de legisladores en contra del mismo para poder levantarlo. Alejandro Sánchez, legislador de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca por parte de Frente Amplio, criticó el hecho del veto, el enfrentamiento entre dos poderes. Y por otra parte, nosotros le consultábamos a Sánchez, porque ahora lo que queda es un decreto de este mes de diciembre que fueron presentados por el ministro de Ambiente, Adrián Peña, y Fernando Matos, ministro de Ganadería, hace muy poquito en el Parlamento, como el regulador del tema forestal. Los cambios se dan por ese decreto. Y le preguntábamos a Sánchez cómo evaluaba el decreto que ahora es el que queda, luego de caer la ley por el veto. Y dijo que tiene algunas cosas positivas, pero tiene algunas cosas también que son muy peligrosas y las enumeró. Vamos a escuchar a Alejandro Sánchez, senador de Frente Amplio. Yo creo que la necesidad que tiene el país de regular la forestación a efectos de proteger a la producción familiar, que está siendo amenazada, particularmente todo lo que es la cuenca lechera de los departamentos de Colonia, San José y Florida, que lamentablemente están compitiendo por el uso de esos suelos, las forestales, y de no generarse una regulación como establece la ley, bueno, esos productores familiares serán desplazados por la forestación, y donde hoy teníamos tamberos y teníamos producción agrícola, tendremos árboles. Y está claro que lo que hay aquí es un conflicto de dos poderes, el poder legislativo y sus mayorías, porque acá hay una mayoría en el Parlamento que difiere con lo que piensa el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene el derecho al veto, y para levantar ese veto tiene que haber mayorías especiales. Esas mayorías especiales no están en el Parlamento, tampoco habrá mayorías en el Parlamento para acompañar al Poder Ejecutivo. Entonces lo que está claro es que acá hay una diferencia política entre la visión que tiene el Poder Ejecutivo, que ha decidido defender a los grandes productores forestales, y la decisión que tiene el Parlamento y las mayorías del Parlamento de defender a la producción familiar. ¿Qué da el decreto, Sánchez, el nuevo decreto que fue firmado hace muy poquito en relación a la regulación de la forestal? ¿Qué queda de bueno en eso? Bien, el decreto tiene cosas muy buenas, como por ejemplo que haya un registro de las plantaciones menores a 100 hectáreas y que ese registro se pueda controlar desde el punto de vista ambiental. Ahora, ese decreto que emitió el Poder Ejecutivo le entrega 200.000 hectáreas que hoy están siendo producidas para producir alimentos, se los entrega a los forestales, porque ese decreto habilita que los suelos 502B, que están radicados justamente en la cuenca lechera, puedan forestarse 200.000 hectáreas de esos suelos. Ese decreto amplía el suelo forestal para beneficiar nada más ni nada menos que a las forestales en detrimento de los productores familiares. Recién el senador Domenech decía que reconocía que el gobierno priorizaba intereses privados sobre los intereses nacionales, pero dijo que el gobierno del Frente Amplio tampoco había hecho demasiado al respecto. Bien, acá hay varias cosas. Nosotros no somos contrarios a la forestación. Lo que nosotros queremos hacer es que la forestación esté organizada y regulada a efectos de que pueda convivir con el resto de las producciones. Esta parte de lo que decía también en este caso Alejandro Sánchez fue parte del debate, ¿no? El Frente Amplio siempre insistió con que ellos no están en contra de la forestación, Porque además, gran parte del argumento del oficialismo pasó con que durante los 15 años de gobierno de Frente Amplio no solo no estuvieron en contra de la forestación, sino que generaron más plantas de celulosa en el país. No solamente no están en contra de la forestación, sino tampoco no están en contra de las plantas de celulosa. Seguimos con la información, decíamos, el tema del Frente Amplio y su papel durante el gobierno fue parte del debate en relación al tema forestal y el tema celulósico, porque se decía que Cabildo Abierto siempre había tenido reparos en varios de sus legisladores, Luz, también integrantes del Senado, con el tema forestal, pero que el Frente Amplio durante los 15 años que tuvo mayoría parlamentaria mantuvo el tema de la forestación, agregó más plantas de celulosa al país, que parecía extraño esta movida política. Iván Posada, el Partido Independiente, fue uno de los que estableció esto. La primera pastera, en aquel momento Bodnia, se aprobó durante el gobierno del doctor Jorge Valle, pero se instrumentó en toda su implementación durante el siguiente gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Y durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, se incorporaron dos nuevos emprendimientos en materia forestal a los efectos de establecer la explotación que nuestro país había fomentado a través de esta ley 15.939. El de Montes de Plata y esta nueva inversión que se firmó, con todas las críticas que hemos realizado desde nuestro partido, pero que en definitiva se firmó y se comprometió nuestro país en la legislatura pasada. Por tanto, desde ese punto de vista, me parece que no debiera haber sorpresas en el sentido de que el Poder Ejecutivo hoy esté vetando este proyecto de ley en la medida que entienda que puede afectar disposiciones constitucionales y también estos tratados que hemos hecho, por ejemplo, con la República de Finlandia, o los contratos de inversión que se firmaron durante los sucesivos gobiernos que tuvieron la responsabilidad de gobierno en nuestro país durante todos estos años, desde el 2000 en adelante, en lo que tiene que ver con la puesta en marcha de Bodnia, luego UPM, Montes del Plata y ahora también nuevamente UPM. Y de la misma manera que el senador Alejandro Sánchez en nota nos decía que ellos no están en contra de la forestación, Óscar Andrade del Partido Comunista también lo decía en la locución en Cámara. Acá no se trata de que el Frente Amplio esté a favor o en contra de la forestación, porque el Frente Amplio no está en contra de la forestación y de las plantas de celulosa. Así lo ha demostrado en sus gobiernos. Se trata de la regulación, decía Andrade. Lógica. No estamos en un debate a favor o en contra de una actividad productiva. Se trata de dirimir hoy en Cámara el sí a la forestación o el no a la forestación. Lo que sí estamos discutiendo es el sí a la regulación o el no a la regulación. Y tuvimos la oportunidad también de hablar con Guillermo Domenech de Cabildo Abierto en nota, teniendo en cuenta que Cabildo Abierto era el otro que proponía, y dentro del gobierno, este proyecto de ley de regulación de la forestación, que fue vetado por el presidente de la República. Vamos a escuchar lo que decía Domenech sobre este asunto. Los vamos a encontrar incluso no solo ante un drama social como es el desarmar todo ese entramado que hay alrededor de estas actividades en el suroeste del país, y les estoy mencionando Soriano, Colonia, San José, Florida, sino que además nos vamos a encontrar ante un problema económico. Domenech, ¿se puede decir que el gobierno con esta decisión prioriza los intereses privados por encima de intereses nacionales, por lo que usted está planteando? prioriza los intereses de dos empresas forestales celulósicas, porque nosotros pensamos que la forestación tiene que desarrollarse, pero desarrollarse en las tierras que fueron declaradas de prioridad para esos efectos, frente a miles de pequeños productores agrícolas. Allí también Domenech reconocía que ellos no están en contra de la forestación, sino que consideran que hay lugares en donde no se debe forestar y la forestación está presente o podría estar presente en el futuro. Dejamos este tema, ustedes ya escucharon también parte de lo que fue el debate, diríamos, más complejo, sobre todo Alfredo Frati y también Sebastián da Silva hoy en el informativo de la mañana, por temas de tiempo no lo vamos a repetir ahora. En lo que tiene que ver a otros temas, decíamos, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, habló tras el Consejo de Ministros de la situación de Casa de Galicia. Dijo que se está encaminando en una solución que está siendo negociada con las partes. Cuando habla de con las partes, se está hablando con los sindicatos, tanto médicos como no médicos. En relación a eso, dijo que no hay muchas más novedades que ese camino que se quiere recorrer, que se quiere preservar la parte edilicia de Casa Galicia, pero se deberá esperar a lo que son los recursos que se presenten en contra de la determinación judicial, porque no se va a poder avanzar hasta que quede firme el fallo o no. Y como ustedes saben, hay un recurso presentado ahora por los usuarios de Casa de Galicia. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, sobre este tema. Trató el tema en el Consejo de Ministros, es algo que ya está encaminado, estamos con una hoja de ruta, nos hemos reunido con todos los actores de la salud y realmente estamos trabajando muy bien con la FUS, con el CMU, con la SAC, con la FUNCAG y pensamos que tenemos una solución que se aproxima a una mejor solución posible en cuanto a la absorción de los socios y a la preservación también del sanatorio de Casa Galicia, donde seguramente muchos de los asociados de Casa Galicia van a poder seguir asistiéndose en ese sanatorio, de acuerdo a lo que es nuestra idea de maniobra. ¿Tiene una fecha para el cierre, un plazo estimado? No, no manejamos plazos, van a ser los plazos necesarios que lleve a armar esta transición en forma ordenada, porque nos interesa salvaguardar tanto la continuidad asistencial de los socios de Casa de Galicia, como también hacer muy prolijo el traspaso de los trabajadores a las diferentes instituciones, para lo cual hay que, ya en la mañana de hoy estuvimos trabajando casi 3 horas con el presidente de la JUNASA y con Sergián, en evaluar cómo era el perfil de cargos, qué tipo de especialidades médicas habían, en el caso de la FUS, cuántos eran enfermeros, cuántos tal cargo, tal otro, tantos administrativos. Es decir, que queremos que sea una transición ordenada y contamos con la colaboración de los gremios que están integrados a la mesa de transición. Ministro, como hombre de la salud, ¿le parece acorde la cantidad de funcionarios que tiene la mutualista de acuerdo a la cantidad de socios que tiene? Hay de todo en la viña del Señor. Y no respondió más nada y ahí terminó de hablar de ese tema, que además fue el último de la conferencia. Salinas sí también habló del tema de Omicron, la presencia de Omicron en nuestro país, de la situación que se plantea desde el punto de vista de la vacunación, del plan que justamente es la herramienta de bloqueo a esa variable, que reitero es la inoculación, el acortamiento de plazo de 6 a 4 meses entre dosis y dosis, el tema de que aquellos que tenemos 3 vacunas, 2 de Sinovac y 1 de Pfizer, o hay algunos que tienen 3 de Pfizer, tendríamos una cuarta a partir del segundo trimestre del año que viene, es decir, abril, mayo y junio. Se abrió la agenda para los niños de 5 a 11 años. El tema de los adolescentes, le preguntábamos nosotros, porque ellos tienen 2 dosis de Pfizer, de 12 a 17 y han quedado un poco olvidados. Nos dijo que la Comisión de Vacunas seguramente analizará el tema y dará detalles del mismo, pero que se está apostando en este momento con las dosis que hay de Pfizer a dar la tercera dosis de los adultos. Vamos a escuchar lo que decía Daniel Salinas sobre este tema. Dirán, ¿y qué medidas van a tomar? Bueno, la medida más importante que vamos a tomar es que vamos a vacunar con tercera dosis en lugar de a partir del sexto mes, es a partir del cuarto mes. ¿Sí? Y esto se va a poder comenzar a anotar a partir del día de hoy, inmediatamente, pero sabiendo que las fechas a otorgar y el refuerzo de los vacunatorios van a estar a partir del 10 de enero particularmente. ¿Tiene alguna medida contraproducente o algún efecto contraproducente bajar de 6 a 4? No en este escenario. En estos días nos estuvimos preparando con los técnicos de inmunizaciones para tener todos los elementos de juicio, tanto de revisión de medidas en países que ya lo han adoptado, como la revisión bibliográfica. Entonces, en base a criterios técnicos es que se decidió esta inmunización, ya que la anterior recomendación se basaba sobre todo en la variante Delta, y esto es una especial recomendación en la variante Omicron. Ministro, de los jóvenes de 12 a 17 años que tienen solamente dos dosis de Pfizer, ¿también se va a dar una tercera o no? Posiblemente sea una recomendación que tenga que tratar la Comisión Nacional Asesora de Vacunas. Por el momento es lo que estamos, es de 18 años en adelante, ¿no es cierto? Ministro, para lo que han sido la cantidad de casos, justamente las otras variantes, cuando había más de 1000 casos, generaba alarma. ¿Y en este caso hay algún mensaje en particular justamente para que no asusten esos números? No, yo creo que aquí tenemos, volvemos a lo mismo, un mensaje de prudencia en cuanto al cuidado en los lugares cerrados, del uso de mascarilla, el no asistir en todo lo posible a eventos multitudinarios en ambientes cerrados, y después las medidas de cuidado general, de higiene, pero el comportamiento que se está viendo en el mundo es que la incidencia, particularmente en vacunados y en vacunados con booster, con tercera dosis, es que hay realmente un desacople entre la cantidad de casos y la cantidad de internados en CTI y fallecidos por día. Así que, como ven, por ahora esa situación es la que se plantea, reitero, en relación al tema de la vacunación como barrera ante el avance de esta variable Omicron de COVID-19. No hay otras medidas por ahora planteadas, lo confirmaba además el propio ministro Daniel Salinas. El ministro Omar Paganini habló del tema del aumento de tarifas, 6% OCE, 3,5% UTE, no aumentos en Antel y tampoco en los combustibles. Los ajustes de los combustibles, como ustedes saben, aparte de la ley de urgente consideración, son mensuales. Nosotros le pregunté si podía haber algún análisis a mitad de año y me dijo que él cree que no. Y volvió a defender el tema de la portabilidad numérica que enfrenta al gobierno con Sutel, por ejemplo, y además que se busca su anulación de la LUC en el referéndum de marzo. Pese a eso, igual van a seguir con el cronograma previsto, dijo Paganini. Vamos a escuchar lo que decía el ministro de Industria. Se publicó recién en la web del gobierno, están definidos los aumentos o las variaciones tarifarias que rigen a partir del 1 de enero. Destacar que los combustibles no van a aumentar, que Antel ya se sabe que no iba a aumentar y que tanto UTE como OCE va a aumentar a niveles menores que la inflación. En el caso de UTE 3,5%, en el caso de OCE 6%. El gobierno estuvo evaluando la evolución tanto de las variables externas que incluyen las tarifas como lo de las empresas públicas y se pudieron tomar estas decisiones que creemos son favorables para continuar alentando el desarrollo productivo del país. ¿Cuáles son los fundamentos para tomar estas variaciones? Porque por ejemplo el combustible incluye el INESI, el informe UCEA hablaba de que el precio de paridad bajó. El precio de paridad bajó respecto del mes anterior, pero nosotros estábamos con el combustible congelado desde agosto. El precio de paridad en ese momento era todavía menor que el que es hoy, o sea que en el caso de seguir al pie de la letra el informe de la OCDE, deberíamos haber producido un pequeño aumento. Por suerte, los resultados de ANCAP nos permiten mantener tanto la nafta como el gasoil y el GLP, el supergas, sin aumento. Seguramente la energía eléctrica, según los representantes del Frente Amplio, hubo un récord de exportaciones y de ganancias al exterior y se podría haber dado una baja incluso. La energía eléctrica hay que mirar el año que viene, no el año que pasó, para tomar decisiones. El año que viene tenemos en Uruguay un problema de seca que nos va a obligar a usar la energía térmica en Uruguay, ya la estamos usando de hecho, y la proyección futura de costos nos daba que se podía ir por abajo de la inflación, pero que no era sensato no generar ningún ajuste. De alguna manera se está generando un colchón ahora para lo que se necesite el año próximo. Es que ya en este momento estamos con las centrales térmicas prendidas para atender a la demanda local. Lamentablemente estamos en una situación de seca que esperamos, lamentablemente, que dure todavía algún tiempo. Entonces, además, efectivamente, si se lograron buenos resultados el año pasado por buenas exportaciones, pero esa es una cuestión de oportunidad. Entonces, uno no puede apostar a una política de todo el año por una acción de oportunidad. Después veremos cómo evoluciona, ¿verdad? Las ganancias extraordinarias impidieron el aumento de las tarifas. En este caso no se habla de un aumento, se hablaba de una reducción de las tarifas por parte de la OCDE. ¿Por qué esas ganancias extraordinarias no se disponen para bajar el precio? Lo que pasa es que lo que planteó la reducción es de un mes al otro, pero como dije ya, y lo vuelvo a repetir, nosotros tenemos hoy tarifas en los combustibles, porque estás hablando tú de los combustibles, que fueron fijadas en agosto y todavía hoy lo que indica la URSEA estaría por arriba de lo que hoy estamos cobrando, no por abajo. La baja es porque hubo una subida en septiembre, octubre y noviembre y ahora una pequeña baja, pero que no complementa. No llegamos al nivel en que estábamos en agosto. Por lo tanto, lo que la decisión es mantenerse. En cuanto a Antel, tarifa que no aumentan, ¿cuánto se volverá a revisar nuevamente el caso de esta empresa pública? ¿Qué tiene que pasar si se vuelve a hacer una adecuación? No, en Antel probablemente se mantenga así sin ningún problema. Lo que ha sucedido con Antel este año es que aumentó mucho el uso de las telecomunicaciones, lo cual generó aumento de caja sin necesidad de tocar los precios, ¿verdad? ¿Habrá una nueva revisión a mitad de año? No creo. Hablando de Antel, ¿ya hay luz verde para la portabilidad numérica? Y sobre la portabilidad numérica, efectivamente hay luz verde, terminaron las instancias de instalación del software y de todas las pruebas que están en marcha, y el 12 de enero es la fecha que comienza comercialmente la portabilidad numérica, es decir, la fecha en la que los operadores empiezan a implementar la posibilidad de portar números de un operador a otro sin cambiar el número del usuario. Aquí lo que hay que insistir es que la portabilidad numérica lo que es el derecho del usuario de conservar su número de celular, aunque se cambie de proveedor, y eso en alguna medida es también mantener la identidad digital de las personas, que hoy es cada vez más importante porque el número celular tiene que ver con la identificación de la persona en un montón de aplicaciones. Es darle libertad al usuario, poner al usuario en el medio. Comienza el 12 de enero el funcionamiento, digamos, comercial de la portabilidad numérica. ¿Se ha hablado del impacto sobre Antel, porque el sindicato lo que dice es que habrá pérdidas millonarias que van en favor de las compañías privadas? La verdad es que nosotros no evaluamos eso de esa manera para nada. Nosotros lo que evaluamos es que va a haber una necesidad de captar clientes de parte de todos, el cliente se va a favorecido y estamos seguros que Antel va a salir fortalecido de esa competencia. Ahí estaba la defensa de la portabilidad numérica, más allá de lo que decía el sindicato. Pagani dice, nosotros no tenemos la misma lectura y veremos qué pasa con el referéndum. Mientras tanto, también manifestábamos que Fernando Matos, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, habló de la emergencia agropecuaria, que hoy se estará dando a conocer en detalle sobre las zonas y las localidades tras una reunión que va a mantener con el Congreso de Intendentes a las 2 de la tarde. A las 14 horas Matos se reúne con el Congreso de Intendentes aquí en el Ministerio. Vamos a escuchar lo que decía el Ministro. Tenemos que analizar por distintas vías. Mañana tendremos una reunión con la mesa del Congreso de Intendentes para coordinar acciones, entre ellas para transferir eventualmente algunos fondos, que parte de ellos son reembolsables, fundamentalmente como se destinó este mismo año al alumbramiento de aguas, a lo que es la limpieza de tajamares o de vertientes para ayudar a la disponibilidad de agua para los ganados, el abrevadero. Esto es una de las medidas. En segundo lugar, estamos ya en contacto con el Banco de la República, de hoy con su presidente, ya veníamos haciendo gestiones con el subsecretario y los equipos técnicos del banco para disponer de líneas de crédito justamente para atender estas circunstancias. Lo anunciará los detalles el propio Banco República, y esto ha sido muy efectivo como ayuda el año pasado. Y también del Fondo Agropecuario de Emergencia podremos ayudar a aquellos productores de menor dimensión y que no tienen capacidad de ser objeto de crédito a través del sistema financiero para poder ayudarlos directamente. Otra medida es que vamos a generalizar a todos los departamentos del país, a excepción de Montevideo, por supuesto, porque Montevideo estamos en zona urbana y es más difícil, el pastoreo en todos los departamentos. Vamos a extender la medida que ya está vigente hace algunos días, con las recomendaciones correspondientes bajo la reglamentación vigente, en cuanto a que debe haber un control de su dueño, hay que notificar al Ministerio del Interior dónde se va a pastorear y algunas medidas de carácter sanitario que vamos a transmitir también a la población para que puedan de alguna manera mitigar los efectos, pero también salvar lo que es el capital en las zonas más afectadas. Otra medida que estamos también impulsando es, y que es necesario toda esta ayuda económica eventualmente, es que todos sabemos que en las sequías lo primero que ocurre es la afectación de la producción, pero también la necesidad de recursos para poder enfrentarla. Entre varias cosas, en el caso de la ganadería y en el sector criador, todo lo que tiene que ver con las tecnologías aplicables para tratar de preñar las vacas, que es el destete precoz, que es una técnica que funciona muy bien, pero requiere de fondos también para adquirir alimentos y forrajes para los ganados, además de las prácticas y las técnicas que, por ejemplo, el Plan Agropecuario está difundiendo, y también todos los servicios técnicos del Ministerio. Por la zona. Reitero, 14 horas de la jornada de hoy, reunión entre el Congreso de Intendentes y el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca para ya conocer los datos concretos de las localidades y zonas que tendrán esta cobertura, que, como decía el Ministro, es muy dinámico, porque según el comportamiento climático se puede sacar alguna zona y se pueden agregar otras a partir justamente del avance de la sequía o no. Nos vamos, Vicente Lima en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.